Nosotros tenemos planificado hasta el 30 de noviembre la entrega de la alimentación complementaria escolar. Pero creemos de que vamos a entregar hasta esa fecha, siempre y cuando que sean las actividades educativas de manera regular, a la asistencia de nuestros estudiantes. ¿En esa fecha se cumple el contrato con las empresas? No, sino que tenemos todavía, como estaba planificado, para hasta el 30 de noviembre la entrega, entonces tenemos, todavía estamos dentro de lo que nos aprovisiona los contratos, más o menos 10% estamos dentro de ese marco.